Llegó el que todo el mundo esperaba, el underdog, Tego Calderón, otra esquina, otro sazón, Saranán es reggaetón. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Dame un golpe, como allá te rompe monte, mucho fronte, y después no aguanta el golpe, van a tribu. Y si quieres bugalú, en la cruz, yo te tengo por Bocú. Vaya gol, con un cigarro me dio la mal favor, devuelve el encendedor. Mala maña, conmigo no pesa vaina, ven y baila, para romperte la coplaina. Está lucido, está como que padecido, está mordido, comenzó de mal parido. Y en la lata, para hacer de la butaca, dime guapa, pasan burte la. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Un dream, repala más que un patín. Con un swing, quédate de magazine. Apunta pero no dispare, corillar. Sin Priscila, dale con calmona, no venga con sueño, azúcar Lola. Lo que yo tengo pa' ti son uvitas sin pepita, lírica mortal maciza, EADH, porque el que la hace, que las asusta, pero las complace. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Estoy pa' eso, pero ¿qué voy a hacer si no espero?